Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos contigo Puebla. Bienvenidos a esta treceava de esta nueva revista informativa de ABC Radio Puebla para todos ustedes, pensada en informarles, en llevarles, como dice nuestro eslogan, información cercana para su bienestar, para su utilidad, sobre todo eso, que sea información útil y que nos ayude a todos a formarnos una mejor idea de la sociedad en la que vivimos y podamos tomar mejores decisiones, siempre en positivo, en constructivo. Soy Luis Fernando Soto y les doy la bienvenida a esta emisión del miércoles 29 de octubre del año 2014. Quiero agradecer a Mariana Bautista, a Ixchel Ram, a Ramón, a Martín Albarrete en la producción y a Rubén Ruiz en los controles técnicos, aquí del otro lado, allí en cabina. Quiero agradecerles a ustedes que nos estén sintonizando a través del 1280 de amplitud modulada, también por internet por www.abcradiopuebla.com.mx. Hoy tenemos un programa, por supuesto, preparado para ustedes con la información más destacada del ámbito local, nacional e internacional. También vamos a hablar sobre los muertos, sobre este apego a las tradiciones y sobre todo sobre el recuerdo que siempre nos pesa de aquellos seres que se nos fueron. Vamos a tener libros con Raúl Picasso, nos va a hablar del escritor mexicano José Agustín. El periodista Edmundo Velázquez nos trae el caso de este pequeño del centro escolar licenciado Miguel Alemán de Cholula, de San Pedro Cholula. Este pequeño que hace unas semanas también tomó notoriedad su caso, notoriedad nacional incluso, porque pues fue víctima de un terrible ataque a sus genitales. Este niño presentaba una herida en el prepucio, un menor del kinder, de 4 años apenas, y por eso están consignados una maestra y un intendente. El padre de este menor está demandando ya también el pago de una indemnización, y de esto nos va a hablar el periodista Edmundo Velázquez. Por supuesto, vamos a tener también la opinión, como todos los miércoles, del Centro de Estudios del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, con un análisis sobre la realidad económica, política e histórica del mundo y de México. 10 de la mañana con un minuto. ¿Qué le parece si nos vamos a dar un recorrido por lo más destacado del ámbito local? Puebla. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes por el millonario desvío de recursos encabezado por el exgobernador Mario Marín Torres y algunos de sus funcionarios a través del programa Unidos para Progresar. Esto lo informa hoy El Sol de Puebla. Tras inaugurar la Galería Tesoros de la Catedral, aquí en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad, el mandatario estatal informó que ya solicitó al titular de la Secretaría de la Contraloría, Malcolm Alfredo Emer Muñoz, llevar a cabo las indagatorias correspondientes. El Sol de Puebla dio a conocer ayer, en su edición de este martes, una investigación de la Contraloría Estatal, la cual revela la existencia de un complejo y millonario esquema de desvío de recursos operados por Marín Torres en complicidad con funcionarios como Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía, Lauro Sánchez y Gerardo Pérez Salazar. Moreno Valle insistió que ante las denuncias ciudadanas, el gobierno del estado iniciará las investigaciones correspondientes y aplicará, en su caso, las sanciones que marquen la ley. De acuerdo con la investigación de la Contraloría, cuyos documentos están en poder del Sol de Puebla, los recursos del programa Unidos para Progresar, destinado al combate a la pobreza, pues nunca llegaron a los beneficiarios. Además, se hizo uso indebido de credenciales de elector a través del robo de identidad, obras y acciones no ejecutadas, aunado al uso electoral del programa, es lo que dice la Contraloría de Puebla. Cada quien carga con la piedra que quiere cargar. Esto fue lo que dijo el diputado local del PAN y ex contralor del estado, Euquid Castañón Herrera, respecto a este presunto desvío millonario en el que habría incurrido el gobernador Mario Marín. El diputado panista Eudkit Castañón negó que se trate de una revancha política, pero advirtió que la denuncia ciudadana debe investigarse incluso por la vía judicial, no necesariamente reabriendo las cuentas públicas de Marín, pues ya es un acto de autoridad consumado, es decir, cuando el Congreso del Estado hizo una revisión en las cuentas públicas anuales de cualquiera de las administraciones y las aprueba, pues ya es un acto consumado. Sin embargo, dice que se van a hacer las investigaciones correspondientes de acuerdo a estas también presuntas denuncias ciudadanas. El diputado panista ofreció una entrevista con los medios de comunicación sobre este tema para negar que la exposición pública de este supuesto acto de corrupción del exgobernador Marín obedezca a una declaración de guerra entre el morenovallismo y el marinismo. Milenio reporta que trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla podrían irse a un paro total para exigir mejores condiciones laborales y la contratación de personal. El líder de la sección 1 del Sindicato del Seguro Social, Francisco Javier Torres Centeno, dijo que 12.000 trabajadores poblanos atienden a 3 millones de pacientes, cuando hace 2 años la plantilla de personal era de 14.000 trabajadores para atender a 2 millones de usuarios. Mencionó que desde hace más de 3 años existen 1.800 plazas congeladas en la delegación estatal entre médicos y administrativos, por lo que existe una sobrecarga de trabajo. El dirigente del sindicato del IMSS en Puebla amenazó con realizar un paro esta misma semana en el Hospital General de San Alejandro, uno de los más grandes de la ciudad, si no se atienden sus demandas. En tanto, el delegado del IMSS en Puebla, Rodolfo Reyes Coria, ofreció ayer una rueda de prensa en la que detalló que este año se asignaron 320 plazas de 1.200 que se requieren en todo el estado de Puebla. Comentó que tras un diálogo con el sindicato se acordó en el corto plazo solventar las deficiencias de equipo, por ejemplo computadoras, que admitió pues ya están muy viejas y no dan para más. 10:06 a.m, vámonos a dar una vuelta por el país. México. Integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional y el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, acordaron buscar un acercamiento con los grupos y organizaciones sociales que han protestado para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador de la República, Jesús Murillo, además de los secretarios de la Defensa, la Marina, así como el comisionado nacional de seguridad y además, entre otros, el titular del CISEN, se reunieron ayer con el mandatario interino de Guerrero durante casi 2 horas en el foro imperial que está ubicado en la zona Diamante de Acapulco. Posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que Ortega Martínez se propuso como intermediario entre quienes probablemente tengan retenidos a los 43.